Bueno, siguiendo con el discurso, mataz al poeta. Aguante la empuya, aguante la empuya, aguante la empuya y no pare. Bueno, somos dioses todopoderosos, porque hemos inventado las bombas atómicas. Y porque es un no marcado, pues bueno, es complejísimo de tocar. Y mataz al poeta. ¡Oíste! Lo posible. Pues que estéis relajados, silencio interior.